estará. Dile que me muero si ella me deja. Dile que muy pronto estaré junto a ella. Dile que me muero si ella me deja. Dile que muy pronto estaré junto a ella. Ya me sepa entender si no supe escuchar. Cuando ella me decía te quiero de verdad. Verdad.